Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar, otros píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Hola, muy buenas. Hoy abro otra matrioska y digo abro porque al micrófono está Alfredo, a los controles está Alfredo y a todo lo demás también está Alfredo. Y es que Aida, Gaia, Ankara y el Dr. Strasburger se han ido en busca de Jean Guido. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y les deseo mucha suerte en su viaje en el espacio-tiempo para que encuentren a la autora del concepto de Continuum y nos traigan una bonita entrevista. En este programa vamos a ver las 7 mentiras más clásicas y populares sobre la maternidad. Las hemos encontrado en el libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, de Casilda Rodríguez Bustos y Ana Cachafeiro Villambres. Todo ello lo vamos a amenizar con música libre que no salió en programas anteriores por falta de tiempo. Y como siempre, la lista de las canciones y autores las podéis encontrar en el blog del programa http://matrioskas.radioalmaina.org. Primera mentira. Que la mujer necesita asistencia médica para parir y que por eso hay que parir en un hospital. El miedo y la ignorancia han tomado cuerpo dentro del cuerpo de la mujer que desconoce sus funciones sexuales. Un miedo que es dificilísimo de neutralizar a pesar de los datos y argumentaciones que se pueden alegar. Entre ellos la aplastante evidencia ya mencionada de lo que sucede en Holanda. La mujer ha perdido tanto la conciencia de su propio cuerpo y de sus funciones sexuales como la experiencia y el conocimiento que antes se transmitía de madres a hijas, de unas generaciones a otras, se ha destruido el tejido social, el apoyo mutuo, que incluía la posibilidad de recibir en la intimidad la ayuda necesaria en el parto. Las madres, las hermanas y las abuelas de las actuales mujeres han parido ya en hospitales. No solo hay miedo a eventuales complicaciones, hay miedo también al dolor, el cual se acrecienta en proporción directa al grado de robotización del parto. Entonces, la mujer renuncia definitivamente al deseo y a la conciencia y reclama la anestesia. La destrucción de las relaciones humanas basadas en el apoyo mutuo lleva a la paradoja de parir y nacer entre desconocidos. El pez se muerde la cola. Cuantas más generaciones de maternidades hospitalarias, más distanciamiento de la maternidad entrañable y de las propias funciones sexuales, más rigidez, más dolor, más miedo, más peligro, más riesgo de complicaciones. Segunda mentira, que el calostro es malo y que hay que esperar unas horas para poner al bebé a mamar. El cuento de que el calostro es malo para los bebés ha sido ya derribado por la misma ciencia médica, que ha tenido que reconocer que el calostro contiene una serie de sustancias importantísimas para la vida humana durante sus primeras 48 horas fuera del útero materno. El bebé cuando nace no tiene un sistema inmunológico autónomo. Mientras vivía dentro del útero materno, el bebé participaba del sistema inmunológico de la madre, recibía todos los anticuerpos que ésta había generado a lo largo de su vida en el mundo exterior. El sistema inmune de los bebés después del nacimiento tarda un tiempo en constituirse y en crear las defensas adecuadas al medio normal de los adultos. La autonomía no está prevista todavía. Lo previsto ontogénicamente es la simbiosis con la madre. Por eso, en los primeros momentos después del nacimiento, la supervivencia ante el medio se asegura a través del calostro de la madre, que contiene proporciones altísimas de inmunoglobulinas. Luego la leche materna las tendrá, pero en proporciones ya más bajas. La transición está prevista de tal manera que la criatura, recién nacida, recostada sobre el cuerpo de la madre, si nadie se lo impide, más o menos entre 20 minutos y una hora después de nacer, buscará los pezones y empezará a succionarlos sin que nadie le enseñe. Sería tan fácil, en lugar de tanta histeria con la asepsia y tanto meter a las criaturas en cubículos esterilizados, el dejarlas succionar el calostro materno, y sería tan placentero y tranquilizador para ellas. La vida humana es una continuidad de procesos y su reproducción se asegura por el principio del placer. Volviendo al por qué se ha dicho que el calostro es malo para los seres humanos recién nacidos, hay que decir que se trata de asegurar que la madre esté separada de la criatura durante los minutos y las horas que siguen al alumbramiento, es decir, hay que evitar que se produzca la impronta. Hay que eliminar la impronta, que produciría una vida humana demasiado exuberante, con demasiada energía para poderla domesticar. La impronta ha sido básica para la supervivencia de la especie humana y de todas las especies de mamíferos, pues si la madre después de parir es indiferente a las crías, éstas mueren de frío, hambre y soledad. Por eso el principio del placer está también asociado a la maternidad, para asegurar que se produzca esa atracción mutua que garantiza la reproducción de la vida. Y por eso, las mujeres, inmediatamente después del parto, entramos en un nuevo estado emocional fortísimo, conmovidas por una enorme excitación. Es el deseo de sentir la criatura apegada al cuerpo que deviene pasión. Para unos la producción hormonal es un factor responsable y para otros u otras un factor secundario o asociado, o una mera señal periférica. Lo cierto es que los seres humanos, en lo que a nuestra condición de mamíferos se refiere, no estamos exentos de ese peligro que supone la separación inmediata de la madre después del parto, y que se traduce en un distanciamiento o indiferencia emocional de la madre hacia las criaturas, o cuando menos, una gran fisura en la expansión del deseo materno, para una posterior recuperación y puesta a punto de una relación materno-filial según la ley. El esquema del proceso de la madre sería más o menos deseo, separación, frustración, depresión posparto, sublimación, amor materno-filial edípico, poder. Si se sabe que la madre, si no se le aparta a la criatura recién parida, descubrirá la pasión del deseo materno, del deseo de la criatura, y la cogerá en su cuerpo, esta vez fuera y no dentro, contra su piel, y que al cabo de una hora sentirá la respuesta del bebé que moverá la boca en busca del pezón. Si se sabe también que la madre, después de esto, no podrá nunca actuar contra la criatura, no podrá dejarla llorar, o meterla sola en una cuna, o dejarla en manos de una nodriza, o supeditar en modo alguno su bienestar inmediato a un supuesto bien futuro, el definido por la ley y la moral edípica, porque se habrá producido en ella el conocimiento de los deseos del bebé y el deseo de complacerlos, un deseo arraigado en el vientre que no puede ser controlado ni sometido. Entonces, si todo esto es así, sabemos por qué ha sido una estrategia del patriarcado prohibir la succión del calostro. Se trata de que las criaturas no se queden fijadas en el vientre de la madre, sino en su cabeza, o en todo caso en su corazón, que a diferencia del vientre, son controlables desde el exterior. Se trata, en definitiva, de que la madre pueda entregar a sus criaturas a las exigencias del Estado y del capital. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Entonces, ¿por qué le sigues el juego al patriarcado? ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Radio Maina 107.1. Los martes de 1 a 2 de la tarde. Los sábados de 8 a 9 de la tarde. Tercera mentira. Que la madre tiene que descansar después del parto y por eso no puede estar con la criatura. Las razones para separar a las criaturas de la madre se actualizan. Ya no se dice que el parto deja a la madre en estado de impureza, sino cansada e enferma. La necesidad del descanso se propicia argumentando que la madre no está en condiciones físicas para dar a la criatura todo lo que necesita y se dispone que pase la mitad del día, más o menos según los casos, en los famosos nidos de las clínicas y hospitales, al cuidado de una enfermera que le dará el biberón de la noche y a lo mejor el de por la mañana temprano para que la madre descanse. Y como cada vez el parto es más una intervención quirúrgica y el posparto por tanto un posoperatorio del que la madre tiene que recuperarse, tenemos servida una nueva razón para mantener a la madre descansando y recuperándose, alejada del bebé, como si el estar juntos madre y bebé fuese incompatible con el descanso. Como si el descanso no consistiese en dejar que el bebé vacíe los pechos que palpitan llenos de leche. Claro que es importante el descanso y la recuperación de la madre, y por eso lo que hay que hacer es liberarla de otras preocupaciones y de los trabajos domésticos para que pueda dedicarse a descansar con su criatura. Porque la madre puede dar de mamar a la criatura en la cama, echada de lado, sin que ello le produzca absolutamente ningún cansancio. Lo que cansa son las visitas, la luz intensa, el folclore que se organiza destruyendo la intimidad de la pareja, y el esfuerzo que tiene que hacer la madre para mantener el tipo y la educación y reprimir sus deseos y su libido. Eso es lo que consume las energías y distrae a la madre de sus propias sensaciones íntimas. Una vez cortada la impronta, cuanto más se distraiga la madre durante los primeros días después del parto, cuanto más ajena esté la madre a las pulsiones sexuales de su cuerpo, cuanto más jaleos de visitas y de ritos sociales y más controles médicos, más se podrá hablar del bienestar del bebé, de la bondad del amamantamiento de manera aséptica, porque se sabe que lo que el bebé recibirá no son los flujos maternos del deseo incontrolado y que la madre tendrá cada vez menos producción de leche. El engaño se ha ido haciendo más y más sofisticado, más elaborado, porque se sabe que la madre va a dar de mamar sin líbido materno, con la misma frialdad con la que una mujer se puede acostar con un hombre sin deseo. Por eso, cada vez es más frecuente que incluso madres que quieren dar de mamar a sus bebés se queden sin leche a los 2 o 3 meses o incluso antes. Echado por ti. Este panorama nos vuelve el pensamiento a los grupos ginecofales descritos por Marta Moya en la obra ya citada, que nos refiere a una forma de convivencia y a un tejido social en armonía con el principio de la vida humana. 1. Se explica que los bebés se crían mejor si hay muchas mujeres lactantes a la vez. 2. Se entiende que las mujeres que han crecido juntas y compartido los amores primarios, la madre, las tías, las hermanas, puedan ayudar al parto y luego la recién parida en una intimidad compatible con el acto sexual. 3. Como todo esto no es ningún secreto, y como los varones adultos han pasado por ello, y su sexualidad se ha ido diversificando sobre la base de una gran expansión del erotismo primario, todos respetan la intimidad, los deseos y los sentimientos recíprocos de la madre y de la criatura, y no se les pasa por la imaginación, la noción o el sentimiento de estar siendo excluidos de algo. Echado por ti. más salvajes, no, no, no. Solo busco cantar con libertad, que nadie me pueda censurar. La paz es un cambio ideal. Cuarta mentira. El uso del chupete es una cosa normal. Es un espectáculo grotesco y a la vez cruel y trágico que todas las criaturas humanas se críen chupando un pezón artificial, un trozo de plástico hinchado y sujeto a una arandela de color. Porque no es una manía de una criatura aislada o de un grupo de criaturas. Es lo normal en las criaturas humanas separadas de sus madres y nadie se asombra, exactamente por lo mismo que nadie se asombra de que los partos sean dolorosos y tengan lugar en los hospitales con asistencia médica. Para darnos solo un poco cuenta de lo que esto significa, podríamos probar los adultos a comprarnos muñecas hinchables y consoladores de plástico y a abstenernos de tener relaciones sexuales con parejas de carne y hueso durante unos cuantos años para ver qué tal nos lo pasamos. Quizás, entonces, podríamos empezar a ver el mundo con ojos de niños, como propone Tonucci. Claro que como, según la lógica del pensamiento patriarcal, el erotismo primario es un autoerotismo, un puro narcisismo. ¿Para qué queremos los pechos de la madre? Se supone que el biberón y el chupete nos sirven igual que el cuerpo materno, aunque si fuese verdad lo del narcisismo primario, ¿para qué el chupete? ¿O será que lo del narcisismo es la actitud erótica obligada al dejarnos solos y solas sin madre? En cualquier caso, nadie se hace demasiadas preguntas sobre el uso del chupete. Sirve para hacer callar a las criaturas y eso ya basta. El chupete es solo la punta del iceberg, de un iceberg que es la destrucción del amor maternal y de la sexualidad infantil de la que venimos hablando. Quizá por eso y no por casualidad, muchos niños que han mamado durante un tiempo insuficiente rechazan el chupete y terminan chupándose el dedo. Los que nunca han mamado, en cambio, aceptan el chupete desde un principio. El chupete cubre la robotización de la función materna, que consiste básicamente, como decían los psicoanalistas, en separar la función materna de la madre, es decir, que la función de nutrición, etc., se realice sin el deseo materno que puede haber en la madre. Por eso, incluso cuando se preconiza la vuelta a la lactancia materna, se hace bajo ciertos preceptos y reglas que pocas madres se atreven a violar, de tal manera que siguen siendo las normas y la ley la que mueven a la madre y no el deseo. Así se consigue que la madre no se deje llevar por eventuales deseos o por compasión hacia la criatura que llora de hambre y de soledad. Además de aconsejar habitaciones diferentes para la madre y la criatura, se impone un orden y un férreo control de las tetadas, que no será más que el caos en la alimentación de los bebés. La sarta de mentiras de la medicina oficial proseguía anunciando la duración de la tetada, 10 minutos en cada pecho. Y ahora sabemos que la leche humana con la mayor abundancia de proteínas y demás nutrientes se produce después de los primeros 20 minutos de mamada. El bebé que mama de la mama de su mamá, ¿qué es lo que hace? ¿Una tetada? Venga ya, hombre, una mamada. En Matrioscas vamos a devolverle a las palabras el verdadero significado que el patriarcado les robó. podéis escuchar en Radio Maina 107.1 los martes y los sábados. Qui engendre la foi meurtrière dans les cœurs, que faire de ces chefs de guerre comme hier? Quinta mentira. Es normal que los niños lloren. Grodek, en una de sus cartas y con toda esa ironía que le caracteriza, le dice a su interlocutora ficticia: pero probablemente lo que no sabe usted es que los niños lloran cuando se les hacen unas cosas y dejan de llorar cuando se les hacen otras. Es decir, que lo normal no es que las criaturas lloren, sino que lloren cuando les ocurre unas cosas y dejen de llorar cuando les ocurren otras. Desde que Le Boyer y el equipo de partos sin violencia de Pithiviers, Francia, demostraron que un bebé al nacer no solo no tiene por qué llorar, sino que puede sonreír, nadie puede sostener el tópico de que es normal que los niños lloren, ni permanecer impasible ante el llanto de una criatura. Aunque no exista el deseo, la sola compasión ante su llanto nos tendría que impedir cumplir con nuestros deberes de madres patriarcales. Al ignorar y frustrar los deseos de las criaturas, producimos, digamos que inconscientemente, la carencia, el estado de necesidad, pero las necesidades que se van haciendo acuciantes hacen que los bebés lloren con angustia y desesperación. En este punto, cabría preguntarse, ¿cómo podemos no darnos cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Cómo es posible que la evidencia no llegue a la conciencia? ¿Cómo es posible que podamos no reconocer el significado del llanto de los pequeños seres humanos desde sus cunas? La respuesta es que estamos específicamente insensibilizadas y preparadas para oír ese llanto sin inmutarnos emocionalmente. Y esa insensibilización emocional especial requiere, además, de no cuestionar lo que hicieron con nosotras nuestras madres y no sentir nuestra falta básica, una mentira muy importante a nivel consciente. Lo de que es normal que las criaturas lloren y que, a veces, es hasta conveniente. Sensibilizadas, sin reconocer nuestro propio abandono, desconectadas de nuestras propias pulsiones, las madres, en lugar de seguir el impulso del deseo, nos constituimos en autoridad que decide lo que el bebé va a recibir y lo que va a llorar. Cuando nacemos, todo el paraíso se encuentra en el cuerpo materno. Calor corporal, caricias, aliento, olor, sonidos, manos, besos, lametazos, alimento, pezones, regazo. Lo que tan solo todavía es objeto de nuestros deseos y que luego ha de convertirse en un rosario de carencias y necesidades. Entonces desconocemos la necesidad y así creceríamos sin conocerla. Sí, claro está. Ese cuerpo materno formase parte de un tejido social basado en el apoyo mutuo. Pero si por accidente casual algo nos faltase, quedaría el recurso del llanto para avisar de que algo anómalo estaba ocurriendo. Por eso el comportamiento adulto es doblemente cruel. Primero, provocar la carencia. Y luego, hacer oídos sordos al llanto, al único medio de aviso de los bebés. La criatura no tiene noción del tiempo ni de la esperanza. Cuando está sola y tiene hambre, la sensación de carencia no la puede paliar pensando en que después vendrán, en que luego le darán de comer. El sentimiento de abandono y la desesperación son casi absolutas. Dejar llorar a un recién nacido es uno de los comportamientos más viles y prepotentes de los adultos y adultas de este mundo. Muestra el fortísimo endurecimiento emocional, la enorme insensibilidad humana que tenemos para ignorar el sufrimiento de las criaturas, y muestra hasta qué punto podemos ser engañados. ¡Mujer! ¡La patria te necesita! ¡Tu criatura ha de ser un buen soldado! ¡Para ello, recuerda! Al nacer, que lo separen de ti lo máximo posible. Al dormir, en su propia cuna y en otra habitación. Amamántale solo con horario y el destete antes del cuarto mes. Nunca le lleves en brazos, siempre en cochecito, hamaca y bien atado. Déjale llorando, si no se convertirá en un blando. Llévale a la guardería para que aprenda disciplina. No pases mucho tiempo al día con él. Ha de acostumbrarse a estar sin usted. En su tercer cumpleaños, regálele un buen videojuego de guerra. Un buen azote a tiempo le demostrará quién manda en casa. No te dejes llevar por tu deseo materno. Escucha los consejos de todo el mundo. Y sobre todo, no escuches matrioscas. En Radio Almaina, 107.1, los martes de 1 a 2 y los sábados de 8 a 9. Sexta mentira. Que los bebés no se enteran ni se dan cuenta de nada, porque no son inteligentes, no saben hablar. ¿Acaso pertenece usted también a esa rara especie de personas que opinan que los niños, antes de nacer, carecen de sentimientos? Pregunta Grodek, y luego más adelante dice sobre los que tratan a los bebés como objetos insensibles. Parecen no tener ni rastro de sentimiento por oprimir sin misericordia a una criatura delicada e indefensa. Es más, tienen hasta el empaque de decir que el niño ni sufre ni se entera. Y cuando sale al mundo, sin aliento, la comadrona la azota en el culo hasta que, como prueba de que siente y le duele, llora. A veces se hace cualquier cosa con un bebé porque se piensa que no se da cuenta de nada, porque no tiene memoria ni inteligencia. Sabemos que los bebés que tienen carencias afectivas fuertes y que han tenido grados de abandono importantes tienen dificultades no solo psicomotrices, sino también de lenguaje. El sistema nervioso crece como todo el organismo humano, movido por las pulsiones de los deseos. Y aunque la vitalidad humana es fortísima y su capacidad de supervivencia incalculable, no es ilimitada. Y cuando la represión de la producción de los deseos se pasa de un cierto límite, el sistema nervioso, las conexiones neuronales y neuromusculares quedan lesionadas. Esto contradice que el principio de la vida humana sea el lenguaje y permite ver que la vida humana es algo mucho más complejo y que las emociones y los sentimientos ya nos hacen ser lo que somos antes de empezar a hablar y a razonar. Que hay una razón o un sentido que no pasa por el lenguaje, que es la razón del deseo. Con ello podemos decir que los bebés sí se dan cuenta de lo que se les hace, de la relación humana que se establece con ellos. Podemos decir que se dan mucha más cuenta que los humanos adultos que estamos ya psíquicamente tan reducidos y acorazados, tan escondidos detrás de las máscaras, que somos insensibles a los deseos y a los alientos humanos, y para remate, tan engañados en lo consciente que tenemos cerradas las puertas de muchas de las más importantes formas de percepción. Pero como decía Grodek, el hombre recién nacido siente, siente incluso tanto y más que una persona mayor. Man, El que los adultos constituidos en sociedad patriarcal hayamos perdido la capacidad de consentir, de sentir con los bebés, el que esta sociedad sea una sociedad distante y alejada de las criaturas recién nacidas, sin ninguna cultura, ni sabiduría, ni pautas de comportamiento para la comunicación afectiva con los humanos recién nacidos y criaturas pequeñas, puesto que ha prohibido la sexualidad primaria humana, solo quiere decir que es una sociedad con intereses, la realización de los patrimonios, contrarios a la vida humana y que requiere su sacrificio y su explotación. No quiere decir que esas criaturas sean tontas de nacimiento e insensibles. Milenios de civilización basada en la creencia estratégicamente inducida de que nacemos malos, egoístas y tontos, sin ningún tipo de sabiduría, nos han distanciado de las criaturas recién nacidas, de los seres deseantes que salen a la luz del mundo. Ha destruido la relación erótica intensa que impulsa las funciones maternas para echar a andar en los primeros momentos de la vida, y la hemos sustituido por unas operaciones técnico-sanitarias, es decir, hemos reducido la función materna a los aspectos de protección, higiene y alimentación que tiene dicha función, pero eliminando la libido que la impulsa. Lo que se entiende por función materna hoy en día es lo que queda de esa función después de quitarle el deseo. Entonces, función materna es, efectivamente, toda una lista de medidas técnico-sanitarias de las que la criatura no sabe nada. Por eso hay que dar por supuesto que la criatura es un ser tonto que no entiende ni percibe nada, para cambiar el deseo por la lista de medidas artificiales sustitutivas. Y bajo este supuesto de que son los adultos quienes verdaderamente conocen y saben de las necesidades, en ningún caso se trata de los deseos, del bebé, no solo se niega lo que no se reconoce como necesario, sino que se destruye la sabiduría instintiva con la que nacemos, cuándo y cuánto tenemos que comer, qué dormir o qué ayunar. La flexibilidad de la que disponemos y la capacidad de autorregulación van truncándose día a día, norma tras norma, de manera que finalmente Como dice Eneko Ladburu, médico higienista del colectivo Sumendi, hasta la salud deja de estar en nuestras manos, en la creencia general de que es cosa de especialistas. Séptima mentira. Que si no se separa a las criaturas de sus madres, éstas se enmadran demasiado y se vuelven enclenques, raquíticas o psicóticamente dependientes. Siempre que esté saciado el deseo de contacto con su madre, la criatura puede volcar sus deseos hacia otros seres. Pero todo lo que sea sustituir a la madre impregnada del deseo materno, bien sea con nodrizas, o con chupetes, o con lo que sea, será para la criatura una frustración. En este sentido, la madre es imprescindible, lo que no quiere decir que sea exclusiva o excluyente, porque el deseo mismo no es exclusivo ni excluyente. Ahora bien, que el deseo no sea exclusivo no significa que se pueda provocar la separación de dos seres acoplados en los momentos de su pasión amorosa, apelando a la no exclusividad. Desde luego que un bebé puede sentirse bien en otros brazos que no sean los de su madre, pero cuando ha saciado sus deseos maternos. De otro modo, es frustrar el deseo y el amor, que no tiene nada que ver con la no exclusividad. Los deseos de las criaturas son indefinidos e ilimitados precisamente a condición de que no se las bloquee, a condición de que se les permita su producción. Precisamente lo que comprobamos en los grupos humanos en los que respetan los deseos de la pareja madre-criatura recién nacida es que esas criaturas son mucho menos exclusivas y excluyentes, mucho menos dependientes de sus padres y, en general, independientes y emocionalmente seguros mucho antes que los niños y niñas occidentales, si es que llegamos alguna vez a serlo, pues lo que nos sucede más bien es que la frustración primera produce una inseguridad neurótica que prevalece de por vida y que se trata de compensar con la posesión. Es decir, que no es el deseo saciado lo que hace que la criatura se aferre psicóticamente a la madre, sino el deseo frustrado, la falta del amor materno, lo que hace seguir buscando ansiosamente ese amor materno y lo que le hace dependiente de la madre. La relación desinhibida madre recién nacido no encierra los deseos de la criatura, sino que, por el contrario, permite su expansión erótica ulterior. Hasta aquí llegamos con las 7 mentiras sobre la maternidad. Antes de cerrar el programa, me gustaría poner una canción que pusimos en el programa La lactancia, una revolución silenciosa. En esta canción nos vemos reflejados por nuestra forma de pensar sobre este mundo, que básicamente, y haciendo un guiño a una cita de Wilhelm Reich, se puede resumir en que, hasta que la paz no llegue a los corazones de todo el mundo, nada cambiará. Nada, ninguna constitución, ningún parlamento, nada podrá impedirlo. Nada, digo, nada hará que la cosa mejore. No se puede imponer la libertad en los empobrecidos sistemas bioenergéticos de las personas. Soy un voz de revolución con ropas de importación. Nada cambiará, una canción. Esta guerra empieza en tu interior. Se oyen voces de revolución con ropas de importación. Nada cambiará, una canción. Esta guerra empieza en tu interior. Se oyen voces de revolución con ropas de importación. Nada cambiará, una canción, lo dice el chico grande yo. Para el próximo programa ya habrá vuelto el equipo de campo de Matrioskas de su viaje en el espacio-tiempo, por lo que tendremos la entrevista a Jean Guidov. No os la perdáis. Un abrazo y que el amor de la Matrix os acompañe. Que se llama Matuske.